audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bastante bien, gracias a Dios. ¿Y la humedad de estos días no le ha hecho daño para el reuma? No, porque el médico me dio un remedio muy bueno contra la humedad. Ah, sí. ¿Y qué fue lo que le dio? Que usara ropa interior de papel secante. No me diga. Óigame, ¿y eso no le sale muy caro? No, porque yo aprovecho todos los papeles secantes con anuncios que me mandan aquí al juzgado para hacerme ropa con ellos. ¿De veras? Sí, hoy tengo puesto una camiseta que aquí en el centro del pecho dice así: caballeros, qué calor si no fuera por cristal. Está bien. En fin, supongo que ahora usted querrá saber el caso que tenemos hoy, ¿verdad? Claro que sí. ¿De qué se trata? De un robo. ¿Quién fue la víctima de ese robo? Un carbonero. Pues llame entonces a los complicados en ese carbonericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver quién es el carbonero que acusa. Menda. ¿Con qué Menda, no? Póngale un peso de multa a Leoncio, secretario, para que aprenda a contestar como es debido. Bien hecho. Parece mentira que una persona educada venga a un juzgado, le pregunten una cosa y conteste Menda, que es una palabra tan vulgar, chico. Primera vez que le oigo decir una cosa razonable, Tres Patines. Bueno, pues yo digo muchas cosas razonables para que tú veas. Lo que pasa es que tú no me prestas atención, chico. Yo no le puedo prestar atención a usted, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque si se la presto, seguro que luego no me la paga. Oye, viejo, no me críe esa fama, porque luego los garroteros se figuran que eso es verdad y me huyen, chico. ¿Qué cosa? Los garroteros le huyen a usted. Bueno, señora, mitad y mitad. ¿Cómo mitad y mitad? Si ellos me huyen a mí hasta que yo lo encuentro y lo convenzo de que me hagan un nuevo préstamo. ¿Y qué? Después de eso ya no le huyen a usted. No, que va, después de eso yo soy el que le huyo otra vez a ellos. Ah, vamos. Pero en fin, el acusador es usted, ¿no es eso, Leoncio? Sí, señor. Muy bien. ¿Quién es el acusado? Mangui. Póngale dos pesos a Tres Patines por ese Mangui, secretario. ¿Y eso por qué, chico? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? De manera que critica usted a Leoncio por decir Menda y me sale usted luego con un Mangui. Y Mangui no es una palabra elegante, chico, de la buena sociedad, chico. No, señor. Bueno, me lo hubiera dicho antes. Yo, chico, no tengo que decirle a usted nada. Y además no se dice ubería. Vamos, ¿y cómo se dice entonces? Abrías. ¿Abrías no es del verbo abrir? Sin H, sí. Pero con H es del verbo haber. ¿Y tú lo dijiste con H? Sí, señor. Bueno, pues yo no la oí. ¿Qué cosa no oyó usted? ¿La H? La H no la puede usted oír, Tres Patines, porque es una letra que no suena. ¿Y entonces por qué no la suprimen, chico? Porque no se puede suprimir. Vamos, está prohibido. Sí, señor, está prohibido. Bueno, pues de todas maneras, chico, tú no tienes ninguna razón. Porque yo no dije uberías del verbo haber. ¡Ah, no! No, yo dije uberías del verbo ubar, que significa comer uvas. Cinco pesos más de multa por destrozar la gramática. Vamos al asunto, Leoncio. ¿Qué es lo que le ha sucedido a usted? Bueno, porque ese sinvergüenza de Tres Patines, ayudado por su mamita, me ha estado robando el carbón y el dinero hasta que Nananina, que es marchante de mi carbonería, se enteró de lo que estaba pasando y me lo dijo. Ah, con que usted fue la papipia que nos denunció, Nananina, ¿no? Oye, ninguna papipia, que yo no hice nada más que lo que tenía que hacer. Yo no iba a consentir que ustedes siguieran robando a una persona tan decente y tan amable como Leoncio, que me fía todo el cambón que yo necesito. Muchas gracias, señora. Y a propósito, ¿qué hacemos con la cuentecita que tenemos pendiente nosotros? Sí, bueno, arreglen ese asunto fuera de aquí, ¿oyeron? En fin, Leoncio, usted tiene una carbonería, ¿no es eso? Sí, señor, una carbonería muy buena, ¿eh? No, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es una carbonería bastante sucia, con un hollín bastante prieto, y el carbón que se vende ahí, si tienen la precaución de empaparlo primero en alcohol, arde bastante bien. Oye, no se puede negar usted eso. Usted cállese, Tres Patines. Estoy ilustrando la sala sobre no la... No ilustre nada. All right, está bien. Y usted siga, Leoncio, ¿qué pasó en su carbonería? Bueno, que mi carbonería está situada al lado de la casa en que vive Tres Patines. Y el otro día se me apareció la mamita de Tres Patines en el establecimiento a venderme un saco de carbón en un peso. Ah, ¿le fue a vender un saco de carbón? Sí, señor. Sí, como en un peso estaba barato, pues yo se lo compré. Eché el carbón en el depósito, ella se fue y como a los 20 minutos... se me apareció Tres Patines con otro saco de carbón. ¿También para vendérselo en un peso? Sí, señor, sí, yo se lo compré también. Lo vacié en la carbonería, pan, le di el peso a Tres Patines, él se fue y como a la media hora se me volvió a aparecer su mamita con otro saco. ¿Otro más? ¿Y de dónde sacaban tanto carbón? Eso mismo le pregunté yo, pero me dijeron que habían encontrado una mina y así me tuvieron vendiendo carbón durante todo el día, pero lo raro era que aunque yo echaba todo el carbón en mi carbonera, la pila no subía. ¿Cómo que no subía? No, señor, siempre estaba en el mismo alto. Hasta que Nananina por fin averiguó la causa de ese misterio, pan, y vino y me lo dijo a mí enseguida. ¿Usted fue quien averiguó lo que pasaba, Nananina? Sí, señor, porque yo vivo enfrente. Uh-huh. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención eso, que cada media hora Tres Patines o su mamita salieron de su casa con un saco. ¿Y por qué él le llamaba la atención que saliéramos con un saco? ¿Usted quería que saliéramos en camiseta? No, señor, yo digo con un saco al hombro. Bueno, señora, ¿y por qué tenía que usted que ponerse a mirar para mi casa? Porque me dio la gana. Para eso tengo ojo, para mirar para donde se me antoja a mí mirar. Oiga, contete bien, ¿eh? Porque puede coger su cocotazo. ¡Ey! ¿Quién es que me lo va a dar? Yo mismo se lo doy. ¿A mí? A usted, sí. Atreva a cintarlo, que no será la primera vez en la vida que yo le sueno a usted una paliza bien da, ¿eh? Con la venia de la sala. Con la venia de la sala, no, chico. Con el rodillo de la cocina, bueno, pelado ya y lo la cabeza. Sé eso, ya lo sé, pero yo digo que con la venia de la sala le voy a llamar la atención al tribunal sobre el hecho de que usted me está amenazando, ¿no? ¿Lo qué? ¿La intención? Sí. Amenazando. Sí, está amenazando. Venga acá, ¿y usted no la amenazó a ella primero? Sí, pero yo la amenazqué con un cocotazo nada más. Y ahora ella me amenaza a mí con una paliza completa. No hay equilibrio entre una cosa y la otra, ¿Qué ¿no? quiere usted que yo haga? Hombre, que le ponga 5 pesos de multa. All right. Ese es su deseo, yo lo voy a complacer. Secretario, póngale 5 pesos de multa a Nananina. Esa es la cosa. Cóbreselo a Tres Patines para que no se meta a darle instrucciones al juez. Pero óyeme, chico. ¡No oigo nada y cállese la boca! Continúa el juicio. Vamos a ver, Nananina. Dice usted que averiguó de dónde sacaba Tres Patines todo ese carbón. Sí, señor. ¿Sabe usted dónde estaba la mina? ¿Dónde? En el cuarto de Tres Patines. ¿En el cuarto de Tres Patines? ¿Y cómo es posible que hubiera una mina de carbón en un cuarto? Porque no era tan mina, señor juez. Lo que pasa es que la habitación de Tres Patines está a pared por medio con mi carbonería. Sí. Entonces, entre él y su mamita abrieron un agujero en la pared y por ahí era por donde me robaban el carbón a mí. ¿Qué me cuenta? Entonces el carbón que le vendían a usted era el mismo carbón suyo. Claro que sí. Lo sacaban por un lado y me lo vendían por el otro, por eso la pila no subía. Vaya, hombre, vaya. La verdad es que no me extraña eso de usted, Tres Patines. Pero su mamita no sabía que eso era un robo. No, chico, palabra de honor que ella creyó que hubiéramos encontrado una mina, chico. ¿Y usted también lo creyó? ¿Cómo no, chico? Yo tengo que creer todo lo que crea mamita, chico. Entonces, si su mamita cree que usted es un bandolero, usted tiene que creerlo también. Sí, pero ella nunca cree eso, ¿tú sabes? Ah, no. No, qué va, chico. Yo quisiera que tú oyeras los horrores que dice de ti, mamita, cada vez que tú me condenas. ¿De veras, secretario? Prepáreme ahí 180 días que estén bien maduritos. ¿Qué horrores son los que dice de mí, Tres Patines? ¿Quién, chico? ¿Su mamita? Ninguno, chico. ¿Cómo que ninguno? Palabra que no, chico. ¿Cuántos días le dijiste al secretario que te preparara? 180. Bueno, pues mira qué casualidad. Hace 181 días que mamita no dice de ti ni una sola palabra. Ah, vamos. Eulogio nada más. Eulogio, ¿verdad? Eulogio. Explícame, Tres Patines, ¿cómo pudieron ustedes creer que hubiera una mina de carbón en un cuarto? Bueno, porque lo que pasó fue que un día, oiga esto... Sí, ya lo estoy viendo. Yo entré en mi cuarto y vi un guayabito que insomaba la cabeza. ¿Qué? Insomaba la cabeza. Vi un guayabito que asomaba la cabeza. Me alegro que tú lo hayas visto también. No, porque... señor, que se dice así. Sí. Asomaba la cabeza por un agujerito de la pared. ¿Cómo? ¿El guayabito asomaba la cabeza por un agujerito de la pared? Asomaba la cabeza y ladraba, chico. ¿Cómo que ladraba? Sí, chico, asomaba la cabeza y hacía ¡guau, guau! ¿De veras? Sí. ¿Y para qué ladraba? ¡Oh! Para asustar al gato, chico. ¡No! Sí, porque cuando el guayabito ladraba, el gato se iba. Y entonces él podía salir sin problema, ¿no? ¿Y dónde aprendió a ladrar ese guayabito? Bueno, yo no sé, chico. Eso pregúntaselo a él, porque yo no pude averiguarlo. Tres Patines, eso es una mentira suya. ¿Por qué, chico? Porque no hay ningún guayabito que sepa ladrar. Vamos, ¿tú conoces a todos los guayabitos del mundo? No. Entonces no discute lo que tú no sabes. All right. ¿Qué pasó con ese guayabito? Pues que yo, para que el guayabito se fuera, le dije a mamita que le tirara un zapato. ¿Y su mamita le tiró el zapato? Sí, mamita le tiró el zapato y yo dije, ¡ay! ¿Y por qué dijo usted ay? Porque mamita no apuntó bien y en vez de darle al guayabito en el lomo, me dio a mí en la cabeza. Bueno, ¿y qué más? Más que cuando yo grité, el guayabito se asustó y se metió dentro del agujerito. Entonces, para poderlo agarrar, empezamos a engrandar el agujero de la pared con un pico, ¿no? ¿Y de dónde sacaron ese pico? De una piquera. ¿Cómo de una piquera? Sí, en la esquina hay una piquera, chico. Y entonces yo le dije a mamita, misma, vete a la piquera y tráeme un pico. Uh-huh. Ella me lo trajo, yo le metí un piquetazo a la pared, arranqué un ladrillo y mamita cuando vio ese ladrillo se puso a llorar. ¿Y eso por qué? Porque se acordó del otro ladrillo, el que está en la cárcel. ¿Qué me cuenta? ¿Sí? Pero todavía no lo soltaron. ¿Qué va, chico? No, porque parece que la pena que le impusieron al ladrillo que está en la cárcel fue de mampostería perpetua, ¿comprende? Vaya, por Dios. Y eso... Bueno, ¿qué pasó con ese guayabito? Bueno, que yo me puse a engrandar el agujero para poder meter la mano y engarrarlo. Ajá. Pero en eso di un piquetazo más duro y ¡pam! Empezó a salir carbón por el hueco de la pared. ¿Qué me cuenta? Empezó a salir carbón. Sí, entonces mamita gritó, ¡tierra! ¿Cómo no, tierra? No, eso lo dijo Colón cuando, espérate. Sí. Mamita dijo, ¡mira, hijito, qué suerte! Encontramos una mina de carbón. ¿Qué mina ni qué nada, chico? Eso era que la carbonería de Leoncio estaba al otro lado de la pared. Sí, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros creíamos que habíamos encontrado una mina. Y cuando yo vi que el carbón salía ya picadito y todo, que daba gusto verlo, llené un saco y le dije a mamita, misma, véndelo en la primera carbonería que encuentre. Y como la primera que encontró fue la de Leoncio, le vendió el carbón al mismo, ¿verdad? Sí, porque hasta teníamos hoy en la comodidad esa, una carbonería cerquita que no había que caminar nada para venderlo, chico. Hágame favor, ¿cómo podían suponer ustedes que hubiera una mina de carbón dentro de una casa? Bueno, chico, no es el primer caso que se da, chico. Una vez en otra casa donde yo viví, encontré una mina de frutos menores, chico. ¿Una mina de frutos menores? Sí, chico. Hice un agujero en la pared y empezaron a salir boniato, malanga, zanahoria. ¿Cómo zanahoria? Zanahoria. ¿Eh? Zanahoria de eso. Calabaza. Oye, una belleza de mina, chico. Era bonita, ¿verdad? Ah, preciosa, chico, pero eso sí. Eso sí, como se puso el chino. ¿Qué chino? El chino que vivía al lado, chico. Porque puesto de vianda que había el otro lado de la pared, tú sabes que era de un chino. No me diga, entonces usted se dedica a buscar minas en las paredes de los cuartos donde vive. Sí, pero no siempre se encuentran, tú sabes. Mira, una vez yo creí que había encontrado una mina de longaniza. ¿Cómo longaniza? Longaniza de que se le echa la máquina para que camine. Gasolina. Para... Gasolina, sí. Pero tú sabes que me equivoqué, ¿no? ¿Cómo que se equivocó? Sí, porque al lado de mi casa había un garaje. Ajá. Y entonces pensé, chico, si yo perforo aquí, seguro que encuentro gasolina. Sí. De manera que agarré un pico, abrí un agujero en la pared, metí la mano y ¡pam! Saqué un revólver, chico. ¿Un revólver? Sí, yo pensé, bueno, parece que encontré una mina de revólveres. Entonces volví a meter la mano y ¡pam! Saqué una chapa. ¿Una chapa de automóvil? No, de pilosía. No. Entonces volví a meter la mano y ¡pam! Me la agarraron del otro lado, chico. ¿Cómo que le agarraron la sí, mano? Sí, porque la que daba al garaje era la pared de la izquierda. Yo me equivoqué y abrí el agujero en la pared de la derecha, chico. ¿Y dónde daba la pared de la derecha? A la estación de policía, muchacho. Tú has visto qué mala suerte la mía, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El juez no puede aceptar que una mina de carbón la pueda nadie encontrar dentro de una habitación. Y como en el hecho asoma la mala intención oculta, 50 pesos de multa y 15 días de loma.